Facebook, así, lo tendría aquí. ¿Vos tenés? Sí, no. Yo puse, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cumpleaños en el medio, se la puse otra cosa. Ay, bueno, cumpleaños en medio, yo me imaginé toda presentación. ¿Hablan qué dijo? Espera, ponete el coso, este ya lo vi. El lunes. Y vos sabés que mi Facebook es mucha gente. Se enteran todos. Se enteran todos. No hay dos, ¿eh? Se quema todo. Por el spray fue. Pará. ¿Hasta dónde querés llegar? ¿Allá? ¿Qué dijo? El disco escupiendo la papada de un gordo. Escupiendo la papada de un gordo. ¿Cómo es? ¿Escupiendo en la papada de un gordo? Sí. El disco. El disco fácil. Ah, bueno. Porque ya no está bien. Sí, ya lo olvidaron. Que no me acuerdo el nombre, ¿eh? Gracias. ¿Cuál fue? Pero no es la pasión. ¿Cuál fue la vida de...? Vale, el Wikipedia. Claro, claro, pero que tenemos... ¿Quién es Wikipedia? Cantante fan. De una banda, en pleno. No, no. No, pará. No, no. ¿Una banda se llama Flema? Sí. Y el otro. Quiero lo de este, ¿no? Que es el actor. Después de Lema dicen que perdió un partido de videojuegos y. Chau, no, no, no. Y se dejó y. Yo por eso te lo voy a dar al fondo. Y bueno, es súper efectivo. Pero quiero ver, quiero ver. ¿Esta quién la trajo? Esta, esta, Diego. Perdón, le puse a ver. Sí, la más pobre la tengo. Diego. Y esta es. No la encontraste, Diego, está hecho basura, ¿eh? Fíjense, esta ya. Sí, la esa es la original. En cuatro tomos. Esta es la que tenía. Era el no se puede. Era el mismo. No, se pone la gorrita, la mochila sale. La mochila. La mochila, la gorrita, la tiene. Sí, se fue hoy y está en plena mudanza. Ah, está. Movida. Sí. Y la mudanza son. ¿Cómo es uno por ser? En Quilomba. No se tenía para los que guardar las cosas para irse cuando llegué. Rapidísimo. ¿Ah, sí? El miércoles, jueves y el viernes tuvo que ir a trabajar. Ah, mira, yo entendí que además tocó. Tenía tiempo para. Sí, claro, después tenía que llegar. Hasta la acomodada, viste, llegó a la acomodada. ¿Se acomodó? Yo no lo entendí. ¿Te la cuando era chica, sí, la de casa, tres veces. Yo como una vez, igual. Es una mierda, ¿sabes? Trajeron la fotocopia, nosotros le habíamos dado dos fotocopias. Una era sobre lenguaje de documentales y otra era sobre lenguaje de clasificación o sistema de clasificación. El trabajo nuestro era sobre lenguaje de documentales basado en la fotocopia que le dimos primero y el trabajo de estilo oficial. Lo habíamos quedado en la última clase, recuerdan que hicimos la puesta en común. Pero ¿qué es una clasificación? Eso no. Es de Virginia Fox. Sí. Este es el que vamos a ver ahora. Ah, que tiene tres unidades. De... La última clase. A ver, ayúdenme también, yo les conté mi memoria anda limitada. Vimos análisis, el lenguaje documental que fue que hiciste el link para subir hoy. Bien. Y que había quedado. Hicimos acá, digamos. Sí, o sea, entre todos nos sacamos las dudas que había. Y después quedaba análisis documental. Lo de Fox. Virginia Fox, sí. Este, que eran tres preguntas. O si querés que vamos a ver del otro lado. Que tenían tres preguntas. Sí, que es análisis, clasificación, verificación. Eso que ese era un yo te lo mandé por vos, por el link. Yo había deshabilitado el link y yo lo mandé por dos mails. Y después yo lo volví a mandar por. Yo mandé uno porque estaba esa vista. Puntos separados. Entonces tengo que subir el otro. Marcelo, vos sos el que de tecnología. Volviendo a la mañana. ¿Qué pasó? Tengo, vos subiste y no hay nada. Estaba vacío. Como que subiste, pero no encuentro nada. Después te lo muestro. ¿Vos subiste algo? En la de análisis. Un archivo Word subí. Sí, porque no lo encuentro acá. La subimos de vuelta, no hay problema. Bueno, después lo mío. Bueno, vamos al tema de hoy. Hay que subirlo. Estamos cómicos. Che, ¿por qué no escuchaste que está por ahí? ¿No escuchaste un cachito? Sí. ¿Qué nos mandamos por un texto? Tenemos el texto. De la chapa. Sí, por si acá tenemos chapa. ¿Cuándo habrán pagado? No se me ocurre. Tipo de se entera. Después por ahí, después alguna vez de haber googleado y... Hasta la clase pasada habíamos visto una introducción. ¿En mi cuaderno de radio para? Bastante fuerte, o sea que nosotros por lo menos le damos mucha importancia a lo que es la base conceptual del análisis de los procesos técnicos y del análisis documental. ¿Está? Eso es lo que veníamos, vamos a hacer un mapeo de dónde estamos parados ahora en la materia para buscarlo otra vez realmente ustedes y ubicarme yo también y poder arrancar. Bueno, vimos. Proceso documental, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuál es la tarea del bibliotecario? ¿Qué es lo que hacen los procesos documentales? ¿Se acuerdan que habíamos visto análisis, el análisis documental, que es una de las tareas de los procesos técnicos? No se va a recuperar. ¿Ah? Bueno, de los procesos técnicos relacionados con el análisis documental, vimos que había dos formas: el análisis documental formal y el análisis de contenido. ¿Tá? El formal era el análisis de el análisis físico de los documentos. Título, se sacan de la parte física. ¿Se acuerdan? Título, editorial, cantidad de páginas. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo un repaso. La parte de contenido, el análisis documental de contenido, se refiere a el orden temático, al significado general, al significado temático del documento. Nosotros en esta carrera lo vemos de forma separada, pero también lo veníamos hablando a la hora del trabajo cotidiano del bibliotecario. Los procesos técnicos muchas veces se dan en simultáneo. Uno hace el análisis de contenido y también hace el análisis formal. El análisis formal ustedes lo ven en la materia de descripción, ¿no? La descripción física del documento. En la materia de análisis documental, lo que nosotros vemos acá es la parte conceptual, la parte de los significados de ese documento. Y esto es lo que habíamos visto en las últimas clases, ¿se acuerdan? O sea, ¿para qué uno, cuál es el objetivo del análisis documental? Es poner en relación al usuario el documento. Una representación del documento para que el usuario lo pueda encontrar, ese documento, localizar, ¿está? Sea en una base de datos, sea en una biblioteca física. El usuario puede ser cualquier persona o puede ser el bibliotecario, ¿está? Lo que nos dedicamos los bibliotecarios es en realidad a generar documentos secundarios. ¿Se acuerdan eso? Los documentos secundarios, ¿cuáles son? En este caso, la asignatura topográfica, donde está ubicado ¿dónde está ubicado el documento? En una biblioteca impresa. O terminológicamente, cuando hablamos de indización, ¿está? En el campo de términos o descriptores. Esto lo van a ver el año que viene, y si llegamos lo vamos a ver nosotros en lenguaje natural, y en lenguaje controlado lo van a ver con los tesauros. A ver, y ya ubicándonos al tema de la el análisis documental de contenido. Nosotros trabajamos con los lenguajes de clasificación. ¿Está? Los lenguajes de indización, como decía hoy, me vuelvo a autorrepetir. Vamos a ver si llegamos a fin de año para ver lenguajes de indización, una introducción, y vamos a ver lenguaje natural. Si no, lo van a ver el año que viene con la profesora José Santos, Sigan y con Marillo. Yo soy una especie de preparar el terreno a ella. ¿Está? En base a lo que este año como vamos. Si no, ella va a renegar y me va a enseñar. Vamos a ver ahí, claro, se van a poner. Yo le voy a traer acá, no sé, una pizza, algo. Bueno, el tema es el siguiente. Nos vamos a meter en lenguaje de clasificación. Ustedes ya vieron lenguaje de clasificación el año pasado. ¿Qué lenguaje de clasificación utilizamos los bibliotecarios? ¿Conocidos? Es sistema, vamos a hablar con propiedad, sistema de clasificación decimal universal, ¿no? Sistema decimal. ¿Sí, no? No, CDU, de clasificación sistema. Decimal. Sistema, inclusive en decimal universal. Más conocido como CDU. En el ámbito nuestro, CDU. En nuestro instituto Mione, ¿sí? Como nosotros somos raros, ustedes ya se han dado cuenta, y hacemos las cosas así como se nos cantan. Si ustedes van a cualquier instituto, Campo de Mayo, la Escuela Nacional de Meteorología, el Instituto de Caballito, Instituto Superior 189, si van y estudian a distancia en la en la FEP, en La Plata, van a ver primero otro lenguaje de clasificación que el que vamos a ver nosotros. Sistema de clasificación decimal Dewey. Este Dewey, Marcelo, para vos que estudiaste educación, no tiene nada que ver con John Dewey. Este es Melvin, ¿no? Melvin. Es Melvin. Bueno, en realidad. Y con el Dewey, ¿cómo es? Esta es la primera que se ve. ¿Por qué? Porque la CDU toma la estructura de clases en la Dewey para organizar su sistema clasificatorio. ¿Me entienden? O sea, la CDU está basada en la Dewey. Primero fue la Dewey y después fue la CDU. La CDU, perdón, la Dewey es mapping metodológica. Y la CDU es más documental. Los padres, que son padres fundadores de la bibliotecología moderna, son Paul Auler y La Fontana. Paul, no me acuerdo cómo era La Fontana, a ver si Montaigne. Montaigne. Si tienen lo que tienen. Internet. ¿Aulé? Estos son los padres de la CDU. Y son uno de los teóricos de la etimología moderna. Ellos dos plantean romper con la estructura de la CDU. ¿Por qué? Porque la hacen más facetada. Tiene facetas. Cuando uno. A ver, ¿vieron que tiene el más? Y uno puede entrar un tema principal por otro. Bueno. Eso desestructura la idea original de lo que es la Dewey. La Dewey, si vos pones el tema o la clase principal, no lo podés intercambiar. ¿Me entienden? Vieron que el más permite, junto, yo puedo poner uno u otro. Me da la libertad a algún punto, si para mi biblioteca ese tema es el principal. ¿Se acuerdan de esto de la CDU? ¿Qué significa? Puedo hacer esto, este tema u otro, pero están relacionados los temas. Bueno, eso tiene que ver con relaciones facetadas. ¿Me entienden? Eso es, vos acabas de escuchar, de Ranganathan, un bibliotecólogo hindú, que tiene un sistema de clasificación facetado. Entonces, La Fontaine y Paul Auler lo que hacen es estudian todos los sistemas de clasificación que hay en el momento y los combinan en uno solo, y ahí aparece la CDU. ¿Está? La hacen más flexible, porque en la década ellos trabajan en el 50 y el 60. En todo lo que es Europa, son franceses ellos. Es de la tradición de la escuela francesa de bibliotecología. Están basados también en los bibliotecarios rusos. Los rusos plantean esto, la dinámica de la información. Imagínense, tanto Estados Unidos como Rusia, a mediados del siglo XX, ya estamos hablando, parece, hace mucho tiempo atrás, tanto Rusia como Estados Unidos producían mucha documentación política, económica, ¿no? Los dos bloques. Y bueno, la bibliotecología europea, una parte de la bibliotecología europea se basa en los estudios norteamericanos de biblioteca y hay otra que se empezó a basar en los estudios rusos. ¿Está? Bueno, en este caso, para Auler y La Fontaine es la escuela europea, la escuela francesa, pero se basan en rusos, que tienen una amplitud mucho más cercana a visiones asiáticas también. Por eso los norteamericanos, si ustedes van a Estados Unidos y tienen la oportunidad, o fíjense en los catálogos, usan más la Dewey. Dewey es norteamericana, ¿ya? O sea, las bibliotecas norteamericanas usan en general la Dewey. Quienes tienen los derechos de la Dewey es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Library of Congress. que a su vez la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, porque ellos tienen la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo, creo que tiene alrededor de 15 20 millones de documentos, una locura. Bueno, internet tiene mucho más, pero ellos tienen su propio sistema de clasificación. A su vez, que tienen los derechos de la DIWI, también tienen el sistema de clasificación de ellos. Nosotros tenemos el nuestro. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta? Esta es más moderna. Y es más compleja. Ustedes lo vieron el año pasado, vieron que permite flexibilizar, agrupar cosas. La DIWI no, es más estructurada. ¿Me van siguiendo en ese sentido? Por eso, en general, en los institutos de biotecnología se enseña primero se enseña la DIWI, porque no tiene tanto grado de complejidad en este caso, y se enseña la CDU. Bueno, acá, como somos renegados, era al revés. Por eso, a ver, y acá ya lo estoy preparando mentalmente, porque el camino del profesor de análisis 2 es complicado, porque me tengo que desandar en su mente la lógica CDU, que es muy distinto a la lógica DIWI. La lógica DIWI es más estructurada. Pero eso no significa que sea más fácil, porque no sé si alguno le habrá dicho, no, es más fácil, vale, difícil que conmigo diga, es más fácil a algún compañero. La DIWI tiene otro grado de complejidad, no es que es más fácil que la CDU, tiene otro grado de complejidad, pero no permite, no es flexible a comparación de la CDU, porque la CDU combina otras lógicas que no tiene la CDU. Imagínense que acá estamos hablando del siglo XIX. DIWI la escribió a fines del siglo XIX, principios del XX. Y esta ya a mediados del siglo XX. Habrán sido 40, 50 años casi de diferencia. Más allá de eso, la información en el mundo cambió. A ver, vamos a la historia de DIWI. Hoy podemos imaginarnos por qué DIWI creó un sistema de clasificación para la biblioteca. ¿Por qué? A ver. DIWI no era un gran bibliotecario en su época. Era un tipo que trabajaba en la biblioteca bien. Y la información empezó a crecer, los libros empezaron a llegar, que ya no lo podían. ¿Cómo lo ubicaban antes de DIWI? Esa también es una pregunta, los libros. Pregunta, ¿no? Las grandes bibliotecas de la antigüedad, ¿cómo clasificaban a sus libros, cómo los ubicaban para después recuperarse rápidamente? ¿No hicieron eso un trabajo? ¿No? A mí me permitieron hacer una vez en primer año un trabajo así. ¿Cómo estaba organizada la biblioteca de Alejandría? Lo los papiros. Bien, se organizaba por tamaño, por colores, por colecciones de algún tipo. Entonces vos tenías agrupados y fijate, tenía todos libros marrones. Que sean todos marrones. ¿Cómo es? ¿Cómo hacía? Qué pregunta, ¿eh? ¿La ficha? Sí, pero ¿cómo encontrar? No, es un chiste. La producción bibliográfica crece exponencialmente a partir del siglo XIX, con lo que son las imprentas modernas, ya lo que es la segunda revolución industrial. ¿Está? Porque la industria del libro. A ver, vamos a esto que siempre nos olvidamos. El libro es algo comercial. O sea, si no hay alguien que un comerciante, una empresa que gana, no va a haber tampoco lectores. Para la industria literaria, ¿qué necesito? Necesito lectores y gente que me los compre los libros. Si yo los produzco, tengo que tener inversión. Recién en el siglo XIX hay cantidad de gente alfabetizada. Empieza la alfabetización, bueno, ahí puedo hablar mejor Marcelo, que me estudió bastante eso, ¿no? Las escuelas tienen que ver. No, sí. Créanle todo lo que dice. A ver, pero en realidad la lectura se propicia a través de las escuelas, ¿no? Mayor gente alfabetizada, y eso hace que las editoriales también, digamos. Las bibliotecas también, ¿por qué tienen éxito en el siglo XIX y el siglo XX? Y la alfabetización masiva más o menos tiene menos de 100 años. La masiva. Sí, o menos. En la Argentina de 50 más o menos. Bien. O sea, con toda la población, un porcentaje importante de la población en la escuela. O sea, antes de la escritura, la biblioteca sería de unos pocos, supongo. Sí. Y lo que es Edad Media, solamente tenían los sacerdotes para acceder a la biblioteca. Pero eso que vos decís de la biblioteca antigua, ahí nosotros leímos algo en la materia de Texidor, que la biblioteca del Vaticano estaba organizada de alguna manera, ¿no se acuerdan ustedes de algún texto de eso o no? Todas estaban organizadas, por eso volvemos a lo mismo. Pero estaban el bibliotecario egipcio Pero... El botecario egipcio. Aparte de la mano de pero bueno, pero no le puede parecer ridículo organizar las cosas por el color o qué sé yo, por el tamaño, pero habría algún otro, no sé qué nos ha llegado a nosotros de esa época como para decir no está organizado, está organizado. Los organizados también eran por la letra del apellido del autor, entonces lo tenías, o sea, alfabéticamente alfabetizado y tenías por letra. Entonces yo decía, bueno, Borges, iba al lugar donde tenías todas las B. Sí, ese es otro sistema de organización. Que hoy recuperan algunas bases de datos cuando, no sé si a veces vieron, que tienen el sistema Z. ¿Lo han visto en alguna base de datos de publicaciones? Tienen la Z, hace clic, tenés la Z, hace clic en la A y tenés todas las A. Bueno. Entonces, ese era otro sistema, organizarlo por autores, ¿no? Lógico. Pero ¿cuál es la limitación de clasificar los documentos por autores? Hacer un chico que quiere pasar a buscar la pelota. Y me está pidiendo que no acá, de cuatro empujarla. Ya está. ¿Y la biblioteca de la gente común? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo? No, pobrecito, malo. Por ejemplo, vos a la casa de un tipo. ¿Cómo organiza la gente la biblioteca? ¿Cómo está organizada la biblioteca tuya, Zulema? ¿La qué? ¿Tu biblioteca? ¿Tienes biblioteca? Sí. ¿Cómo está organizado? Aunque tenga dos libros, de alguna forma está organizada. Yo la tengo organizada, tengo una colección de unos libros que salían en página 12. Y yo la pongo por número. En mi lugar. El lugar de mis hijas no tiene salón. En mi lugar está organizado por número. Claro, pero esa es... Acá estamos hablando de 10.000 documentos para arriba. Ya cuando la información es... muy grande, hay que tener un criterio de organización, porque ¿cómo recuperas eso? Vos lo borraste allá y ¿cómo hago para recuperarlo? Entonces, el tema de los autores queda hasta complicado. ¿Por qué es complicado organizar por autores, clasificar por autores? Pregunto. ¿Tienes todas las especialidades ahí? Bien, esa es una de las desventajas. ¿Qué más? Y que ya no se igual allí. Bien. Es más, vos tenés gente con el mismo nombre y el mismo apellido. No, claro, y ser diferente. O sea, Fernández, cuando encontrás Fernández Julio. No. García, por ejemplo. García, Pérez. Pues Martínez, te vamos a tener. Un montón, y más acá en Argentina o lo que en España. Una anécdota rápido. Ayer tenía que contactarme con una compañera mía del máster que estoy haciendo, y era Beatriz García. Y yo le digo, hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo andás? Sí, todo bien. ¿Hiciste tal cosa? ¿Qué es eso que me estás diciendo? Vos no sos Beatriz, no. Ah, soy la española, claro, la colombiana. Beatriz García. Un montón de los contactos. Ese es uno de los temas que te puede llegar a confundir. En la... Bueno, a mí me pasó eso cuando una chica que me presentaron, que también terminó el año pasado esa carrera, pero a distancia en La Plata. Sí. Y me dice, viste, ay, Margarita, no me acuerdo. Sí. No me voy a acordar ahora. Tomen el Pérez, es así, así mi nombre. Cuando pongo el nombre me siento muy cualquier. Estuve una hora y obvio, no le di el dato del nombre. Bien, el buscador de Facebook. Que no la conozco personalmente, aparte. Ese es uno de los de Facebook, ahí va a tener que ajustar el día de mañana. El buscador de Facebook es muy limitado. O sea, no hace búsqueda, no filtra búsqueda. Voy a poner Zulma Nocetti y Luján. Zulma Nocetti, Instituto Miñones. Se puede hacer cuando vos pones tu perfil si perteneces al grupo del Instituto Miñones. Ah, y ahí se puede, y ahí sí puedes hacer una búsqueda en Facebook. Bueno, limitaciones de los lenguajes documentales antiguos. Son limitados cuando la información crece, es complicadísimo recuperar la información. ¿Tá? Ni que hablar ahora con internet, que tiene billones de páginas de internet. ¿Cómo lo es? Yo me quedo sorprendidísimo de Google, poco lo de la mañana. Pero bueno, no me quiero ir a lo que hizo Marcelo de las bibliotecas personales. Y acá abro otro paréntesis que les puede servir. Hay gente que contrata a bibliotecarios para que le organicen las bibliotecas. Gente particular, colecciones, organizaciones particulares, gente que dice, tengo un despelote, ¿cuánto me cobras? Bueno, eso es un lindo trabajito. Obvio que va a haber gente que lo hace de onda. Che, vos que estás, ¿me organizás? Pero ustedes saben que si la, en general las personas que piden ayuda para organizarla tienen muchos libros. Claro, sí, no, yo no puedo pedirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le organizarían la biblioteca a esa persona? Bueno, ven, volvemos, ¿qué tenemos nosotros? Herramientas documentales, ahí, entonces tenemos nosotros estos sistemas. Dewey tuvo ese problema en una biblioteca en Estados Unidos, él trabajaba en un bibliotecario popular, empezó a recibir documentos y dice, no encuentro, tengo problemas, hablo con mis colegas. Entonces, ¿qué se dedicó el tiempo? Se dedicó a estudiar algún sistema de cómo organizar la información para poner los libros en el estante y recuperarlo. ¿Qué encontró Dewey? El Dewey encontró que el sistema decimal le parecía un sistema interesante porque en la mayoría de las culturas está la cuestión decimal, numérica. ¿Ya? Más allá de la cuestión terminológica, y de, ni que hablar del color de los libros, ni que hablar del autor, porque esos son datos que en realidad generan más ruido en la información, en la recuperación. Entonces él lo que ideó fue un sistema de clasificación decimal. Entonces a las grandes clases le puso números. En realidad a nosotros lo que nos interesa es el número. Mira, lo que te quiero decir, el usuario tiene que saber de números, como nosotros, que haga cursos de... No. En realidad la clase está referida a un número, ¿está? Lo que encontró Dewey es que lo más práctico era organizar en 10 clases. ¿Cuáles son las clases que dio Dewey? Lo vimos también. Ya lo sabemos, sabemos todos. Quiero creer, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a hacer otra vez. 10 clases generales. ¿Cuáles son las 10 clases? 0, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, está Juancito, bueno, Melvin. No la vamos a escribir, porque ya creo que lo saben, ¿no? Cero. Generalidades filosóficas. Las estoy diciendo, está claro. Esta es la mina del libro, ¿eh? El 9 es el escritor, es el único que escribió. El 020 es el de filosofía. Bien, filosofía, psicología, no. Para psicología. Para dos, religión, religión. Bueno, la Dewey, ya me encanta la asociación. La Dewey, la dos, que es religión, tiene mucha clasificación en lo que es catolicismo, ¿cómo es? Protestantes, mormones, judaísmo. O sea, todas las religiones más practicadas en Estados Unidos están muy detalladas en la Dewey, más que en la CDU. Volvemos a lo mismo. Dewey norteamericano, va a bajar mucho en su cultura. Bueno, la 3, bueno, 3 era ciencias sociales, estadísticas, políticas y educación. ¿Qué es esto? Bueno, 4 en la CDU, nada, fíjense. La 4 la pasaron a la 8 en la CDU, ¿no? Algo así puede ser. No, no. ¿No dice algo en la CDU? ¿Ustedes nunca se fijaron en el 4 en la CDU? 4. Dice, no dice, se ha pasado la número, a partir de esta edición se pasó la número, algo así dice, ¿eh? Yo tengo ese recuerdo, ¿estoy mintiendo o no? Bueno. En algún lado lo leí eso. Con yo acaso lo miro. Me parece que en el 4 dice. La primera forma de organización en la DIWI se llama sumario. ¿Está? ¿Está? El primer sumario, en general en la Dewey, esta es CDU, vamos a poner lógica CDU. Vamos a la lógica Dewey. Dewey parte de la idea de sumario. La CDU tiene una cifra sola. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Tiene una cifra sola. Al comienzo de cada clase hay un número. A veces ponen el cero delante, depende. En el caso de la Dewey, son base decimal de 30. ¿Me siguen? O sea, tengo 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3. En este caso, las clases están divididas de 100 en 100. Las clases van de 100 en 100. Y me dirá 900. ¿Está? Cada clase va de 100 en 100. Sí. Y los primeros, el primer grupo decimal de 3 se llama primer sumario. El primer sumario serían las grandes clases de la CD. ¿Va? Las 10 clases principales, ¿cuáles son? Generalidades. Generalidades. Filosofía. Y psicología. 200. Religión. Estoy copiando directamente de la CDU. Ciencias sociales. Perdón, de latín. Y acá, volvemos a lo que decía recién. El 400 está ocupado. Es lengua. Acá no tenemos nada. ¿Me van siguiendo? Lengua. 500. Ciencias, acuérdense que la CDU está basada en las clases de latín. Ciencias naturales, por eso no va a haber casi cambio. Ciencias naturales y matemáticas. Tecnología. Les digo cómo lo llaman acá el título. Tecnología, ciencias aplicadas. Bueno, 700, las artes. 800, literatura y retórica. 900, geografía e historia. Dividida en clases como la CDU, pero la gran diferencia es que va de 100 en 100, 3 lugares. ¿Me van siguiendo? Voy a repartir, ustedes vayan mirando, a ver, para ir analizando. Pasalo. Tenemos esto. Tiene... Tenemos una. No, ¿querés hacer alguna? ¿Alcanzarás con esto? Vamos, ir mirando. Tendremos que hacernos esos cuatro. Diego, alguien. ¿Cuántas? Cuando sientas más. Tapá. Tenemos cuatro. A ver. Y acá me quedó el índice. Bueno. ¿Qué diferencia tiene? A ver si pueden ir chusmeando, fíjense para ir impresionándola. La característica que tiene en la numeración es que no van a encontrar ningún número menor a las tres cifras. En la DIWI, todos los números están compuestos, como mínimo, de tres lugares. En el tercer lugar, cuando la clase se especifica aún más, se pone un punto. ¿Me siguen? O sea, hay tres lugares, cuando yo especifico, va después. Eso casi como la CDU. Haciéndote el número. Sí. Voy a explicar algo. La CDU, y voy a explicar algo importante. La CDU, perdón, la CDU tiene signos auxiliares. ¿Se acuerdan? Sí. En el más. La DIWI no tiene signos auxiliares, son todos números. El único signo que se utiliza es el punto después de la tercera cifra. ¿Está claro? O sea, que si yo veo una clasificación y no tiene números, veo montones de clasificación, perdón, sin auxiliares, quiere decir que ese sistema de clasificación que está usando el bibliotecario es, está basado en la DINGUE. ¿Está claro? Si yo veo números largos sin auxiliares, es DINGUE. Otra forma de descubrir la clasificación DINGUE de una biblioteca, como hablamos hoy, si esa biblioteca tiene el 4. Si esa biblioteca tiene el 4, es DINGUE. ¿Está claro? O sea, no tiene auxiliares. Eso es lo que ocasiona que otro de los problemas de la DIGUI, a comparación de la CDU, bueno, la CDU tiene muchos símbolos que para el usuario, a la hora de ir al estante, se hace un material terrible. El tema acá es que la CDU, al no usar auxiliares, las combinaciones son numéricas y se puede armar un número enorme. Es más, hasta tengo que pegar casi la vuelta a un libro si hago la clasificación específica como corresponde con el libro de DIGUI. Esa es una de las críticas también, que si yo tengo un libro con complejidades temáticas y lo tengo que clasificar, tengo que tener un número enorme. ¿Está? Con la CDU puedo simplificar mucho mejor que con la CDU. ¿Me entiendes? Bueno, queda claro ya, de 3 en 3. Cuando voy al número más específico, pongo el punto y de acuerdo a lo que me dicen entonces que. A ver, a ustedes le han tocado varias partes, algunos han tocado varias, fíjense los números. ¿Qué es el número, Juan? Para que se familiaricen con la DIGUI. ¿Cuánto suman? Este caso lo que tienen las chicas o algunos acá que han repartido, que van a tener fotocopia de él. Allá tiene María, que salió justo. De la original. La original está mejor estructurada. ¿Ves? Claro, esta es una abreviada, bueno, en este momento no explica mucho más allá, está buenísimo, esa idea. Bien, esta es como los chicos que abreviada. Específico. Lo que tiene es la DIGUI a comparación de la CDU, es que tiene mayor notas de alcance, en general, la original. La abreviada se gana una cosa. ¿Qué significa nota de alcance? Que te explica cuál es el uso de un término en un determinado contexto. ¿Está? ¿Eh? Eso lo de los guiones viene de acá. Bueno, eso yo de la tabla 1. Tiene guiones porque está. Bueno, ahora vamos a ver la estructura de la DIGUI. ¿Puedo borrar? ¿Anotaron esto más o menos? Sí. ¿Anotaron lo que les dije de la diferencia de DIGUI y CDU que estamos haciendo ahora? Bueno. Los corchetes es el número no usado. A ver, si aparece entre corchetes un número, es un número que no se tiene que usar. Aparece muy de vez en cuando los corchetes, Los corchetes significa número no usado. No se puede usar para clasificar. Hay que leer toda la. Eso pasa en la original, En la DIGUI abreviada que vamos a usar acá, supuestamente. No aparece. Pero cuando ustedes se enfrenten con una DIGUI original, los corchetes significan número clasificatorio no usado. ¿Está? No se usa. ¿Cuál es la original de Fernando? ¿Esa que tenés vos? ¿La original esa que tenés vos? En este está el índice y el manual. Esa también otra diferencia con la CDU. La CDU no tiene instrucciones de uso, muy poco. Tiene 2, 3, 4, 5 páginas, ¿te acuerdan? No sé, ¿qué hicimos ahora en el pasado? 95 o 2000 de CDU. 95 seguro. La 95. ¿Cómo sabes vos? Hay diferencia con la CDU. La 95 tiene 3 tomos. Perdón, la 2000 tiene 3 tomos. La 95 son 2. El índice era 2. Y una sola. Si son 3, es la 2000 que nos usamos en la universidad. No, tenía 2 tomos. ¿Eh? Precio 15 centavos, lo puedo arreglar con Víctor, este es más chico. Si te hace 10. Este es más chico. Pero igual lo saqué así a grosso modo. Ya cuando tiré el precio dijeron, bueno, vamos, pero, ¿no? Nos prometiste una cosa. Pero no llegué. Chao, chicas. Chao, chicas. El otro, a ver, porque él no puede hacer solo de precio, Pero pueden pagar más de 100 pesos. Y este no tiene 4.500, 2.50. 250, 425 y este ponele 50 pesos. 200 pesos. Para ese cuando estaba 75. Y 85, 80. 85, este 50 pesos. Este es más 35. Y este para el que esté 100, ya que este tiene 900. Sí, pero él nos puede hacer precio de otra forma. ¿Cuánta plata sería para el instituto si compra todas? ¿Cuántas? Bueno, pero usted se la puede prestar, como... Que somos nosotros 2.500. 2.500 pesos. Más, son más de 2.500 más 1.250. Casi 4.000 pesos el instituto. ¿4.000 pesos? ¿Puede pagar? Lo que hablamos el año pasado, ¿viste? Está todo lindo y vienen todos, como decís vos, vienen todos gratis y cuando hay que ponerse. El año pasado estuvo bueno porque ustedes se pusieron con los chicos de tercero. Pero no le podemos llegar a decir que no pueden pagar una cuota de 15 pesos por mes. No la puedo, no lo pagan. Este año lo vamos a seguir, lo hicimos un año. No tiene respaldo. Me estoy rompiendo los brazos con los caños, ¿no? ¿Vos pagaste? Pero en 10% de educación física son los que más tienen. Claro, yo no tengo problema. Pero por supuesto, la plata la pongo yo, el problema no es. Arreglamos todo. En 25 minutos quedamos mal. Media hora también. Media horita. El tema es que no nos dejan manejar. Es más, tenemos una materia. Sí, hay una materia que no. El instituto. El manifiesto futurista. Entonces cortaron eso para no tener problema. Nosotros pertenecemos a educación privada, es como si vos fueras un colegio privado. En un colegio privado se tiene que armar una personalidad jurídica en la comunidad padre. Se tiene reconocido por la provincia, como lo que vale. Una suerte de tesorero, Fernando, que pueda. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a visitar unos ejercicios para hacer con los tres sumarios. Para empezar a adiestrarnos a la DIU. ¿Qué son los sumarios? El primer sumario de la DIU, ustedes lo pueden hacer con cualquier DIU. Este es el primer sumario. Somos dos cancheros. La clase general. Sencillo. O sea, yo tengo un título, ¿dónde lo ubico acá? Utilizando el primer sumario. Digo, biología molecular, ¿dónde lo voy a meter? Y en el 6. 5 o 6. ¿Ciencia pura o ciencia aplicada? Bueno, ahí vamos a tener que debatir, porque mañana tenés que... Bueno. El segundo sumario, ¿ven? Ya desagrega lo que hay entre... ¿Se acuerdan? Así lo hicimos el primer sumario. Que definen quién, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es el primer sumario. El segundo sumario va del 0, 0, 0 al 100, pero va 0, 0, utilizando el segundo lugar. 0, 10, 0, 20, ¿ve? Va del 0 al 100, 0, 10, 0, 20, 0, 30, va del 10 al 10. ¿Se entiende? Ese es el segundo sumario. El tercer sumario, yo le subí en internet un archivo con los tres sumarios. O sea que no hace falta todavía que tengamos los esquemas. ¿Se entiende? En internet van a encontrar los tres sumarios, están subidos, subido un montón de gente. Bueno, sumario TDU, Dewey. Ahí está chequeando Marcelo. Che, esto, la tabla entera no está subida por nadie, ¿no? No. Yo sé por motos propios que vino una chica de Campo de Mayo y dice que ella cuando entró le dijeron toma. Y le dieron un CD con la Dewey y la CDU escaneada. Eso no se puede hacer. Es un mal mensaje. ¿Por qué? Está bien, nosotros estamos dando fotocopias del CD. Bueno. Pero escanear toda la. Igual es incomodísimo. Vos buscás. Claro, tiene que tener un buscador, si no es incomodísimo. No, una locura. Aparte vos ponés el buscador de PDF y vas a tener. Y aparte yo me voy a poner a escanear. No tengo título. No, escanear fácil igual. Ah, se puede hacer eso, se puede hacer eso. Vos lo haces. No, las fotocopiadoras fotocopian, hacen una hoja por segundo. O sea, escanean las fotocopiadoras y escanean a la misma velocidad que copian. Ah, le sacas los anillos y te lo hace, ¿no? Pero, ¿lo haces contrabando? Sí. Y vos averiguás un precio. No, el precio está ese, está entre 200, 220 si me dejan la copia a 10 centavos que yo calculo que no va a haber problema. ¿Podemos conseguir la versión digitalizada entre nosotros? ¿Cuánto sale la digitalizada? Lo que me llega a mí de trabajo. ¿Tienes que sacar fotocopia? No, o sea, lo voy a hacer yo en horario de trabajo. Pero o sea, yo quiero el archivo, no quiero impreso. No, pero yo te digo, si a mí me ocupa una hora de trabajo, saldrá 20 pesos entonces el costo, 25 pesos. Y nada más, el archivo lo traigo y lo socializamos. A ver, ¿entiendes lo que estamos charlando con Juan? Él tiene la fotocopiadora que en vez de sacar fotocopia, hace un escaneo del documento y lo digitaliza. Rápido. Y él nos daría el archivo digitalizado de la DIU. Y ese que lo llevamos a la... Sí, bueno, la compu, para ver la compu. Bueno, pero en tu casa acá podemos usar... Podemos ir a la sala de... No hay nadie hasta ahora. Sí. Con vos. Sí, sí. Igual, claro. Imprimirlo, imprime. Para buscarlo incómodo. Y más, pero se ajusta la cosa a la... Imprimir un poco. Y todo eso alcanza a ese control. Estaría bueno para tenerlo como... No, no, por imprimirlo no. Por eso. No, la plata que se vale. 100 pesos de carga. Pero lo que él dice no, yo iba a usar las computadoras para no gastar la guita ahora. Si después podemos comprarla, los que pueden comprarla compran y los que no lo usan de la compu. No, pero estaría. O de última, acá por ejemplo, acá que está bueno tener la dos cosas para llevar, un día no la tenés que buscar acá. Ponerle ustedes dos, que compran una junta, trabajan con papel acá y después, bueno, se turnan por semana y una se lleva, una semana se lleva el papel y la otra tiene el archivo virtual. Las dos van a tener el archivo virtual. No, pero está bueno. Y está bueno para no traerlo, para no traer todas estas cosas. También, es otra cosa. Porque traes estos cuatro tomos en la mochila. ¿No? No, pero eso tengo, tengo que comprar. También para traer estos cuatro tomos en la mochila. Total, la tenés en tu casa y trabajás tranquilo en tu casa. Hasta ahora ningún año nos decidimos a trabajar con la original, porque es muy pesada y es cara también. ¿Y con qué trabajaban los años anteriores los chicos? Che, esto de quién es. Con una... Nosotros trabajamos el año pasado, por eso yo le quería proponer esta, es una abreviada, pero el tema es que a la hora de los ejercicios, a veces nosotros, o sea, pues yo tengo los resultados de una de un libro para enseñar Dewey, un australiano. Igual le está dando vuelta la fotocopia de ese libro, alguien lo presté y de mala leche se lo dio a los alumnos, no quiero decir quién. Porque después enseñan con libros y no se lo dan a los alumnos, pero bueno. Y está circulando, usted se lo pide al chico tercero, se lo van a dar esto. Pero se va a costar aprender todo, porque me han dicho que se va a costar. Bueno, el tema es que nosotros nos basamos con esta. Yo recomiendo que, a ver, hasta ahora no tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Para los ejercicios de esta semana, van a usar los tres sumarios. Está el tercer sumario, así ya nos vamos yendo. Si no, hagamos la chiquita, ¿por qué vamos a hacer todo eso? Yo no tengo problema, hagamos cualquiera. El tercer sumario tiene hasta el último decimal, o sea, tiene el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Anotate el número acá. O sea, van a usar los tres sumarios. Yo les voy a poner ejercicio. Para el sumario 1 van a ser sencillísimos, pues lo tienen que ubicar solamente en las clases principales. Hay otros ejercicios, ya lo van a ver en el campus. Ejercicios para el 2 y ejercicios para el 3, para el tercer sumario. Hasta ahí vamos a llegar nosotros, hasta el tercer sumario. ¿Está? Así empezamos. Eso lo van a tener en el campus. Después del segundo sumario. Van a tener también para un punto y después. Yo te digo uno que anotate otro. Sí, pero eso lo vamos a hacer. Ya la clase que viene vamos a empezar a usar los esquemas. Acá no usamos los esquemas, vamos a usar los sumarios. ¿Está claro? 25. O sea, no necesitamos eso, por ejemplo. Todo. Necesitamos la parte de los sumarios. Los sumarios. Vuelvo a repetir, yo les subí a internet una página para que ustedes lo puedan descargar. Igual ponen sumario así y van a encontrar un montón de datos. ¿Quedó claro? Sí. Che, ¿en ningún lado está digitalizado? ¿Todo en la DIWI? No, porque es lo mismo, es delito. Sí, es delito, sí, bueno. Donde están por demás, esto para la charla, se lo dan a los alumnos porque lo han digitalizado. Es una opción para decir. Sí. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Lo digitalizamos? Yo para mí digitalizaría. Yo lo voy a hacer igual para mí, así que última despegar el archivo. ¿Sí? Estaría bueno tener las dos cosas, pero. ¿Podríamos ir a hacer la sala de computadora? Che, pero no podemos usar la abreviada, que es más fácil. Yo tengo una duda. ¿O no, perdón? Che, si el año pasado usaban la abreviada, ¿por qué no podemos usar la abreviada? Pregunto. El año pasado no usaba la abreviada. El año pasado no usaba la más chiquita. ¿Por qué no usamos ese? Ya está. O esta. Va a ser un archivo. ¿Sabes cómo tenés una computadora en tu casa? ¿Sí qué? Mando un mail o al Dropbox. Sí, pero es más fácil buscar ahí que buscar todo eso. Ah, puede ser con un pendrive, sí. Pero yo porque yo mi laburo lo había... Hablando del año pasado, tú sabes, pibe. Entonces, pues, lo saco y me lo guardo yo. Y después vemos cómo usamos esta. Y hagamos una de estas para empezar y después vemos. No sé cuánto ocupa, no tengo ni idea. ¿Esta cuánto puede salir, Juan? Hacete esa, Juan, por ahora. Che, ya se afanaron un tomo, viste, el tipo quería hacer el tomo, se afanaron un tomo la Biblia. Anotate mi teléfono, llamame cualquier cosa, decime quién sos. Hagamos la chiquita por ahora, ¿no es mejor? Y hagamos esta. Después el coso se me amontó, solo que traer cuatro tomos de eso. Discúlpeme, yo tengo que estar con su cepa después. Vengo de Gil, no. Es mucho. Gil es modelo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Son 40, una hora de acá, una hora y media por allá. Hasta Moreno, de ahí tenemos que tomar otro porque si no. ¿Cuántas horas había? Digital también. Hasta ahí. No, pero Juancho. Está 50 pesos, 40 pesos. Hagamos de chiquita que tiene la cara de Dibu y todo. Y tenemos las dos, la digitalizada. Claro. Porque en realidad los ejercicios yo le decía, a la hora de corregir es más fácil con esta, para mí y para todos también. Porque a la hora de trabajar no me gusta más pequeño. Otra cosa que le quería comentar, como ya se fueron los chicos por ahí, vamos a mandar por internet, es que este año queremos trabajar con libros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que traigan libros para que voy a traer también, analizar acá. Che, Juancho, ¿ah? Ya que te hace, ¿por qué no te consigo un PDF de la serie 1? Pero analizar libros lleva más tiempo. Total, esto libros lo tiene que hacer de un lado. Lo que tengo que pensar bien es cómo, porque aquellos van a quedar sin plata con esto, ¿sí? Y yo tengo que digitalizar mis cuentas. Yo que sé que para mí. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? Esa es la CDU también. Esa es la CDU. Es más, conseguiste el cubista de primer año. No, no, no. Hacés el laburo de primer año. Hacés el laburo de primer año. encima yo te conseguí tantas fotocopias, la trabajame tal día. Te conseguí la segunda para vos y la socializamos. No, pasa que ese dedo ya está ahí. Salvo que nos vengan a buscar. Ah, bueno, entonces copiar. Bueno, entonces te damos. Ah, pero muchas gracias. Siempre tenés algo para ofrecer. ¿Quién quiere hacer? ¿Encargar la esa? Esa, Fernando, entonces. ¿Qué les parece? Sí, hacemos esa. ¿Quién encargarla? ¿Está la dale. Que viene? Sí, dale. Hacé una cita, Juan, que te pagamos. ¿Dónde quedó esa? Ahí. Bueno, yo le hago el che, a y Juan nos trae... O a los que le tomo el pedido, le tomo una seña, pues así no me queda de clavo a mí. Y Juancho nos consigue, ahora, che, Fernando. Y Juancho nos consigue la CNU, también digital, para tenerla. La 2000 tenés? No, pero tenés la 2000. No, la otra está. Y los de primero, hay que decir los de primero que fotocopian la 2000. Sí, sí. Sí. Te doy esta entonces, Juancito. ¿Te la bancás? Mándamela por Andreani, por una vez. Sí. Te la mando por Andreani. Subíla a Google Drive. Chicho de soñora. Bueno. ¿Cuánto me da? 20 pesos. ¿Qué nos parece? ¿50 más o menos? Y sí, ponele 50 porque no sé si me la van a dejar a Diego o a quién. Yo creo que me la van a dejar a Diego. Pero como mucho 50 igual, eso seguro. Karina. ¿Cuánto me dejas? 30. No le pago yo. 30. No, una 20. Pará, ¿cómo es tu nombre? Siempre me olvido tu nombre. Escobar. Yo sé tu apellido. Vamos a sacar ¿vos también? Toma, Juan, dame el texto y... Cuatro te va a cargar, que las quiere. No, pues yo le voy a regalar a mi amiga una sed. El día de la madre, el día de cumpleaños. Cosa, qué cosa útil, viste, una cosa útil. Tomá, tenés cambio, Juan, te dejo 50, señor. Te dejo 100, tomá. Sí, tengo cambio, acá me dejaron. ¿Cuánto me agarro? Y de 50 quédate, así más te... ¿Querés dejar menos? No, no, dame. Tengo cambio, ¿verdad? No. Si vale, no. Está complicado, pará. Tiene plata la chica, guarda con la civil. Robledo, ¿cuánto me dejas vos? De papi, tenés 15. Dale, para que ya... Guarda con la Robledo, No, pará, tenés la seña y ahora te... ¿Vos me vas a dejar, mentí, de seña? ¿50? ¿Cualquier cosa más? Sí, no, mira. 1, 2, 3, 4... Haciendo mi cosa, ¿de vuelta no te llamo? Ahí está. Perfecto. $50. No. Bien. Sí, a tentáculos, hay que avisar. No. ¿Y vos te sentás con tentáculos? Jorobate. Pulpus tentáculos. Vamos a seguir, chao chiquitos. Digo, tentáculos pero es perseverante, ¿viste? Chao chicos, que chao. Nos vemos. Que la pasen lindo. Bueno, vamos al bar. Tenía la plata de los pobres. Tengo que pagar lo de los pulobos. No va sacando vos a otro lado, pero es momento que tenemos nosotros. Che, ¿cuándo conseguí el pulobo, Juan? El lunes. Pero... Ah, ¿cuándo vas a la onda? Y yo voy, no sé cuándo voy, porque estoy desde aquí, pero... Bueno, igual yo el lunes lo tengo, y después avísame vos cuando queréis, yo tengo... No, sino yo cuando vengo para acá, el viernes.